sucede. No se pudo, hicieron un gran esfuerzo. Se vio que tuvieron actitud colectiva, quisieron hacer lo que vinieron haciendo durante toda la temporada, pero evidentemente las individualidades de Atenas tal vez marcaron la diferencia. Sí, como dijiste vos, la actitud nos faltó, pero bueno, a eso tenemos que... Nos faltó, creo, que lo que hicimos el domingo, tener un poco más de paciencia, más lectura de juego en ataque. Ellos nos complicaron un poco con el tema de los cambios, de arranque, jugando a los pick and roll, y por ahí nosotros no pudimos aprovechar esa desventaja que tenían ellos por ahí en el poste bajo con unos chicos. Tuvimos muchas pérdidas en partidos así, donde te equivocás mucho, lo pagás. Parece que ellos salieron a tratar de revertir la imagen que habían dado el otro día. Y nosotros, además de las pérdidas, creo que estuvimos muy erráticos y ellos estuvieron muy certeros de los tres puntos del primer tiempo, y bueno, eso lo ayudó a levantar el ánimo, y me parece que se jugó al ritmo que querían ellos y no al que pretendíamos nosotros. Y las ausencias de Ortiz, la ausencia del pibe Vildosa, ¿se sienten en el equipo? Sin duda que son jugadores que queremos que estén pronto, pero no hay que usarlo como una excusa, porque si llegamos hasta acá, casi prácticamente siempre con la falta de un jugador, podríamos haberlo hecho mejor que hoy, pero a veces son días que te tocan un mal día, ellos estaban empezando en derecho, y bueno, va a haber que tratar de sacarse esta espina, esta bronca de encima, y seguir para adelante, demostrando lo que venimos haciendo en la liga, ¿no? Y asomado a eso, con la vuelta de los dos, de Luca Ortiz y Luca Vildosa, seguramente eso nos va a potenciar mucho más. Imagino que por más que hayan perdido hoy, el balance desde que arrancó la temporada ahora tiene que ser bueno, esto no tiene que tal vez opacar todo lo bueno que han hecho. Sin duda lo que decís vos es así, esto no opaca el gran trabajo que venimos haciendo, el gran esfuerzo que estamos haciendo, y no vamos a bajar los brazos. Sí, no te voy a mentir, tengo mucha bronca, todos los chicos estamos muy dolidos porque teníamos la ilusión de poder seguir adelante, pero esto no va a opacar el gran trabajo que venimos haciendo y vamos a seguir porque tenemos muchas ganas. Creo que nos falta mucho todavía, no tocamos techo, creo que nos falta mucho por mejorar y por dar, más con la llegada de los dos que nombraste, Ortiz y Vildosa, creo que va a potenciar mucho más y tenemos mucho más para dar. Gracias. No.